Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. De Mindalia Televisión. Bienvenidos a un directo más en Instagram. Mi nombre es Laura y voy a ser vuestra presentadora en el día de hoy para compartir todo aquello que no nos han contado sobre un curso de milagros. Vamos a estar compartiendo este directo junto al especialista Alfonso Guerrero. Bienvenidos a todas las personas que se están uniendo en este momento. Ahí os estoy viendo ya aparecer. Y bueno, vamos a darle la invitación a nuestro realizar preguntas en directo. Todo aquello que queráis consultar con Alfonso Guerrero, vais a poder hacerlo a través del iconito que os aparece aquí debajo, que es un símbolo así, como una pequeña, un pequeño bocadillo, una pequeña viñeta, que no me salía la palabra, con un símbolo de interrogación. Es muy importante que las preguntas las compartáis allí para que entonces tengamos la oportunidad de tenerlas fijadas y no se pierdan durante el chat. Bienvenidos por ahí, bienvenidos Lucy Rodríguez, Maganda, Peto, Yuza, bienvenidos Leti, hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mindalia Televisión. A ver si mientras tanto conseguimos que Alfonso se una a este directo. Bueno, ya sabéis que Instagram últimamente está haciendo de las suyas con los directos, con los lives aquí en esta plataforma, pero nosotros nunca dejamos de intentarlo porque lo que tratamos siempre es de que el mensaje llegue, de la información se pueda transmitir, y justamente para eso estoy yo aquí en el día de hoy. A ver, ahí le mando la invitación, a ver si consigue unirse a nuestra charla. Bueno, parece que sí vamos a tener hoy la suerte. Ahí estoy. De estar con él. ¿Cómo estás, Alfonso? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Ahí me ves? Te veo perfecto. Muy bien. ¿Tú me escuchas? Yo te escucho bien. Sí, te escucho. Escucho bien. Buenísimo, Alfonso. Pues hoy se han alineado los planetas para que por fin podamos estar aquí, porque es verdad que la aplicación está dando algunos problemillas. Quiero presentaros a Alfonso Guerrero para todas las personas que vengan de primeras a nuestro canal en Instagram. Él es coach espiritual y formador de maestros de un curso de milagros. Desde hace más de 12 años dedica su tiempo completo a trabajar en ello y ayudar a otros a reconocer su esencia. Para muchos será un buen amigo conocido, ¿no? Una cara amigable de vuestra plataforma. Seguro que también sois seguidores de él. Bueno, Alfonso, pues vamos a iniciar. Es un tema importantísimo e interesantísimo. Aquello que no nos han contado sobre un curso de milagros. Exactamente, queridos. Muchas gracias por la invitación y me encanta estar aquí compartiendo con ustedes aquello que no te cuentan de un curso de milagros. Generalmente, cuando la gente habla sobre un curso de milagros, sobre todo los estudiantes, que dicen, uy, no, ese libro es buenísimo. Ese curso ya lo tomé, o es muy difícil y no lo terminé, se me hizo muy denso. Lo que no te cuentan en realidad es que para poder conseguir los beneficios que el curso Milagros enseña, es necesario tu compromiso y tu práctica. Es necesario el compromiso y la práctica. No es una cosa mágica, no es como que lo compro y entonces ya empiezan a suceder milagros, ya empieza el cambio de percepción, que eso significa milagros, cambio de percepción. No es que nos van a enseñar a que caiga dinero del cielo o a materializar una manzana o lo que cada uno se, o revivir muertos, qué sé yo, lo que cada uno piense que son milagros. El milagro es el cambio de percepción y eso es a lo que nos enseña un curso de milagros. Para poder hacer un cambio de percepción, chicos, es importante que seamos conscientes de los pensamientos que estamos teniendo. Es decir, ¿qué estoy pensando en este momento? ¿Qué es lo que en realidad pienso cuando hablo con alguien? Porque muchas veces creemos que lo que estamos pensando es lo que estamos diciendo o transmitiendo, y no. Puede que haya unos pensamientos detrás que sean los que están en realidad orquestando nuestra comunicación. ¿Qué pueden ser esos pensamientos, por ejemplo? Pueden ser pensamientos de que me siento menos, que me tengo que esforzar, pensamientos en los que tal vez requiero algo del otro y entonces tengo que estar pensando lo que el otro tiene que esperar de mí y darle eso para que entonces pueda venir esa retribución de lo que yo espero o necesito del otro. Entonces, Esos pensamientos que están ocultos muchas veces están en el inconsciente, ni siquiera están de forma consciente. Pueden ser estas creencias que tenemos desde infancia, estos pensamientos que escuchamos y se quedaron ahí como reglas, como dogmas. A partir de ahí es donde vamos actuando. Entonces, un curso de milagros lo que hace es ir quitando las capas de estos pensamientos primero conscientes para llegar al inconsciente. El inconsciente generalmente, como para que se entienda fácil, son las cosas que mantenemos en la negación, son las cosas de las cuales no nos enteramos, no la tenemos clara. Cuando tú ya tienes un recuerdo de algo, de una creencia, la reconoces, ya pasó del inconsciente al consciente y ya no se regresa al inconsciente, simplemente ya eres consciente de eso. Es muy importante que estemos como sacando, es como escarbar y sacar de la negación, sacar del inconsciente estos pensamientos, para entonces poder liberarlos. Entonces, algo que generalmente no te explican es lo siguiente. Un curso de milagros es una herramienta poderosísima y es muy simple. Casi siempre nos dicen es que es muy complejo. No, no, no. Un curso de milagros es sumamente simple. Es sumamente simple para la mente entrenada. Para la mente no entrenada, empieza a ser muy complejo. Empieza a ser como, uy, no, es que yo no entiendo lo que dice. Yo recuerdo cuando lo estudié, yo tuve la fortuna de conocer a Rosa María Wynn, una de las traductoras, y yo le decía cuando la conocí, oye, Rosa María, es que, ¿qué onda con esta traducción? O sea, parece que está escrito en arameo. O sea, yo leo las palabras en español, pero no entiendo absolutamente nada. Ella solo se rió, me acuerdo perfecto. Y lo curioso es que un par de años después es que me la encontré. Yo ya entendía mejor el curso de milagros, no quiere decir que ya lo entendiera totalmente, ya lo entendía mejor. Y es uno de los cursos o libros que conforme lo vas practicando, lo vas entendiendo más a profundidad. Poco a poco vas entendiendo más las enseñanzas de un curso de milagros. Yo llevo ya 5 años dando clases de un curso de milagros y ha sido un continuo como modificar el pensamiento, el reconocer cosas y decir, ah, yo me he dado cuenta de esto, pero resulta que eso que me he dado cuenta ya caducó, porque ahora estoy reconociendo que gracias a ese pensamiento puedo llegar a este otro, a tener esta conciencia. Cuando hablo de este pensamiento me lleva al otro, es tengo conciencia ahora de otros pensamientos que no había reconocido. ¿Esos pensamientos dónde están? Abajo, en el inconsciente. Hay que ir poco a poco, poco a poco. ¿Sí? Hay personas que llevan a lo mejor 20, 30 años. Y lo están entendiendo apenas. Lo curioso es que un curso de milagros no se trata de entenderlo, chicos. Y esto es algo que quiero dejar muy en claro. La mente egoica es la que se la pasa tratando de entender algo. Un curso de milagros es un curso práctico. Es espiritualidad práctica. Es un entrenamiento mental que necesita ser practicado. No necesita ser leído y entendido. Porque si tú lo entiendes, lo dejas aquí, en la mente. En la mente que ya entendió y dice, ah, sí, yo ya sé que eso es para esto. Sí, pero ¿de qué te sirve saber si no estás practicando, si no estás haciendo un cambio? ¿De qué te sirve conocer toda la dinámica de un curso de milagros, las palabras específicas, lo que significan, si no te está llevando a hacer un cambio de mentalidad? Ese cambio de mentalidad no va a llegar por el entendimiento. Llega por la toma de conciencia de tus pensamientos y la práctica de las distintas herramientas para liberar esos pensamientos. Esas prácticas de las que les hablo, o esas herramientas, ¿cuáles son? Se menciona en el libro, la expiación, los milagros, el perdón, la entrega al Espíritu Santo, la relación santa, que todos en su conjunto en realidad son lo mismo. Es el hacerte consciente del pensamiento para poder decir, a ver, este pensamiento que estoy teniendo, y ahorita vamos a hacer un ejercicio para que no se quede en teoría y nos vayamos a la yugular, digo yo. Este pensamiento que estoy teniendo, que ya lo reconocí, que tiene estas características, y más adelantito voy a hablar de las características, ¿proviene del ego o proviene de mi esencia? Cuando reconozco que proviene del ego, entonces puedo reconocer algo que dice un curso de milagros. Mientras tú estés pensando con el ego, estás pensando de forma ilusoria, es decir, no estás pensando con tu esencia, que es la verdad, que es la realidad de tu ser. Entonces, si reconozco que pienso con el ego, puedo decir, ok, este pensamiento que tengo con el ego es ilusorio, es falso, no es verdad. Ya que tengo eso y ya hice conciencia de esto que acabo de explicar, Entonces puedo decir, Espíritu Santo, pongo esto en tus manos. Ayúdame a ver qué hay detrás de este pensamiento. ¿Por qué hago esa petición al final después de entregarlo? Porque yo lo que quiero es reconocer lo que está escondido ahí en el inconsciente, el pensamiento que estaba sustentando a este. Ya reconocí uno, quiero ver el que hay detrás, porque este detrás va a estar sustentado por otro. Es como una cadenita, como de eslabones. Entonces, vamos sacando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y en la medida que lo sacamos, nuestra mente empieza a hacer un cambio de una mente dual a una mente que le llama la mente recta. La mente recta es la que estabas alineada a tu esencia. En esa mente recta, curiosamente, la vida empieza a ser más fluida, empieza a estar más en paz, empiezas a sonreír sin ningún motivo, dejas de tomarte las cosas personales. Algunos dirán, ah, entonces dejas de perder el sentido de la realidad y te la pasas en un mundo rosa. Pues yo me pregunto lo siguiente, ¿será que el sentido de la realidad es estar preocupado? ¿Es estar en drama? ¿Es estar en sufrimiento? ¿Es estar en venganza? ¿Es estar en envidia? ¿Es estar en comparación? ¿Es estar en menosprecio? ¿Ese será el verdadero sentido de la vida? ¿O será que nosotros quisimos darle ese sentido a la vida? Y ese sentido nos está alejando de nuestra verdadera esencia, porque yo te pregunto, ¿tu esencia cómo es? ¿Tu esencia crees que está amargada? ¿Tu esencia crees que está triste? ¿Tu esencia cómo crees que está? Tu esencia se está experimentando y es consciente de lo que es una extensión de Dios. Y al ser una extensión de Dios, entonces está experimentando absolutamente todo en completa paz, en completa correspondencia, sin juicios. Pero al ego le encanta estar en ese sufrimiento, le encanta estar en esos juicios, en esos señalamientos, en esas expectativas. Entonces, ¿quién estará loco? ¿El sistema de pensamiento del ego o la esencia? Si ya llevamos todo el tiempo que llevamos en nuestra vida y por más que hemos entendido cosas, no hemos logrado trascender todo eso, pues quiere decir que tal vez por ahí no es la fórmula o la salida del callejón, ese callejón que a veces parece sin salida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues algo distinto, algo distinto. Hacer algo de forma diferente para obtener resultados diferentes. No lo mismo para obtener resultados iguales o similares. Si nosotros pensamos continuamente que el mundo es un lugar violento, que es un lugar sádico, que es un lugar temeroso, que es un lugar, lo que quieran ponerle ustedes, injusto, ¿qué va a pasar? Eso es lo que vas a estar recreando en tu mente. Es lo que vas a estar percibiendo a través de tus sentidos. Y aunque tengas manifestaciones de un mundo distinto, digamos, un mundo en el que hay gratitud, un mundo en el que puede haber amor, un mundo en el que puede haber compañerismo, en el que puede haber apoyo, en el que puede haber, hey, vamos juntos, ¿qué va a pasar? Híjole, vas a desconfiar. Vas a decir, no, esto no creo que sea verdad. De aquí debe haber algo, tal vez esta persona me quiere utilizar y por eso dice lo que dice. ¿Qué querrá sacar de mí esta persona? Y entonces estamos viviendo en desconfianza. La desconfianza es un tipo de sufrimiento, queridos, porque no estás en paz. El sufrimiento es cualquier cosa que te aleja de tu paz. Cualquier cosa. El sufrimiento no se trata de negarlo, se trata de reconocerlo, de ver de dónde viene, hacer esta toma de conciencia. Viene del ego también, es ilusorio y lo pongo en manos del Espíritu Santo. Entonces hagamos un ejercicio para entrar en esta dinámica de exponer al ego que a mí me gusta tanto. Quiero que piensen, queridos, en una situación en la que creen que no han podido resolver, que desde su percepción siguen juzgándola, tal vez es una relación con una expareja o con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con tu jefe, alguien con el que crees que no has podido resolver la situación. Y pónganmelo ahí en el chat. ¿Con quién creen que no han podido resolver la situación? ¿Con quién creen que todavía hay esta lucha de poder? ¿Hay esta comparación? ¿Hay este enojo? ¿Hay esta rabia? ¿Hay esta tristeza? Inclusive puede ser. ¿Con quién la están teniendo? Pónganmelo ahí en el chat. Y es muy importante hacer esta toma de conciencia primero. ¿Con quién no estoy en paz? ¿Qué relación no está en paz? Y entonces, cuando hago eso, todos los temas que pudiera haber atendido, ¡fum! Me voy específico. Entonces aquí me dicen, con mi madre, con la pareja. Y entonces ya la mente ya empieza a qué? a afinar la puntería, a enfocarse y decir, ok, vamos con esto, con papá, dicen acá también, con pareja, con madre. Entonces, lo enfoco, cada uno va a trabajar con lo que menciona, ok, con lo que vino a su mente, listo, con la expareja, con la mamá, me encanta. Y entonces, enfoco ahí, ok, la pareja, hijos, compañeros, muy bien, decía acá, ¿qué más? Compañeros de trabajo, ok, entonces, ¿qué es? Fíjense bien la pregunta. Lo que te aleja de tu paz en esa relación. Ejemplo, es que me molesta que haga esto. Es que siento que él o ella, ¡pum!, saca el juicio. ¿Cuál es el juicio que tienes ahí? Ejemplo, no me ve, no me valora, pasa por encima de mí, no le importo, nunca me amó, me utilizó. Pónganmelo ahí en el chat. ¿Cuál es el juicio que está asociado a esa persona? ¿Ok? Ese juicio ya está ahí adentro, ya está en su mente. No por escribirlo se va a hacer más real, porque algunos creen que se hace más real. No, eso ya está en tu mente lo está recreando todo el tiempo. Entonces lo estamos trayendo desde el recuerdo y a veces hasta el inconsciente, lo estamos trayendo al consciente, lo estamos poniendo de frente para poder hacer una toma de conciencia y poder liberarlo. Y liberarlo de una forma fácil y rápida, para que se den cuenta cómo las enseñanzas del curso de milagros son rápidas, directas, aplicables, como yo digo, la espiritualidad que no se puede aplicar a nivel práctico, a nivel de la vida, no sirve, se queda en misticismo y no sirve. Por ejemplo, aquí dicen que nunca me amó, nunca me amó. Los demás, ¿qué juicios tienen con esas personas que pusieron? Que nunca me amó, que nunca me respetó, que nunca me valoró, que me exigen demasiado, que esperan demasiado de mí, que se la pasan juzgándome. Ah, qué curioso, se la pasan juzgándote como tú los juzgas a ellos, ¿no? Entonces, observen cómo estos juicios, dice que no me vean, que no me validen, ¿ok? Observen cómo estos juicios se sienten en alguna parte del cuerpo. ¿En dónde sintieron que cambió algo de su en su cuerpo? Tal vez se apretó la panza, sintieron peso en los hombros, les dolió la cabeza, los brazos se tensaron, algo pasó. ¿Dónde lo sintieron? Dice que él hace su vida y yo sigo estancada en el sentimiento. Entonces, fíjense, el otro es culpable de que yo siga mal. Qué curioso, ¿no? En lugar de yo hacerme responsable de mí. ¿Ok? Dice yo, que diga, soy mamá y no puedo creer que mi mamá no me quiera. ¿Ok? Entonces, no me quiere mi mamá. Ese es el juicio. ¿Dónde lo sienten? ¿Lo sienten en el corazón? ¿Lo sienten en la boca del estómago? Ya me están poniendo aquí, me encanta. Hay quien lo puede sentir tal vez en genitales, en las piernas, en los brazos, puede ser donde sea. Ese juicio generalmente se aloja en una parte del cuerpo. Cada quien sabrá lo que está sintiendo y si quiere compartirlo, lo pone ahí. ¿En dónde lo sientes alojado el juicio? Es ¿Qué importante que evidencia? lo. Sí, te iba a Dime. preguntar, Alfonso, ¿qué evidencia supone que se albergue en una parte diferente del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, ahí nos decían en la boca del estómago, y tú comentabas, puede estar alojado en el corazón, en los pulmones, en la espalda, en las zonas íntimas. ¿Cuál es la evidencia de que se aloje en un lugar u otro? ¿Tiene alguna relación, alguna connotación directa? Claro, sí, tiene mucho que ver con la emoción como tal, ¿no? El juicio asociado a una emoción. Emoción de enojo, por ejemplo, de frustración va a estar en la boca del estómago. Por ejemplo, un pensamiento en el que no fui valorada, no fui vista, no fui amada, ese generalmente va a estar en el pecho. Y en cuanto lo digo, se siente. Algo en el que me siento utilizada, por ejemplo, puede sentirse en genitales, puede sentirse en los hombros, tal vez el peso de tener que cargar con los demás. Entonces, depende del juicio, se va a alojar en distintas partes del cuerpo, efectivamente. Entonces, aquí están poniendo en el pecho, en el cuello. Ay, aquí no sé qué pasó. Ya se me atoró aquí el Instagram. Ok, listo. Y muy bien. Ahora aquí viene algo súper importante para irnos al inconsciente así, chicos. Fíjense bien, fíjense bien. Ya tienes la persona, ya tienes el juicio y ya tienes la sensación física en tu cuerpo. Cierra los ojos un momento. Respira y contesta a la siguiente pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que recuerdo que sentí esto, que tuve ese juicio y esa sensación física en mi vida? ¿Cuándo fue la primera vez? Y deja que la respuesta llegue sola. Esto no lo tienes que buscar con tus recuerdos, simplemente va a aparecer. ¿Cuándo fue la primera vez que juzgué esto, que sentí esta sensación, esta emoción y además la sentí en mi cuerpo en esa parte? ¿Cuándo fue? Y abren los ojos y me lo escriben, ¿cuándo fue? La mayoría de nosotros va a contestar que en infancia y va a decir una persona en específico. Va a decir, por ejemplo, ah, fue con mi papá, ah, fue con mi tío, fue con un maestro, fue con mi primito, fue con... O sea, va a llegar. Porque lo curioso es que nosotros vamos repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo patrones, porque si fueran puras cosas distintas, sería imposible terminar aquí de soltar. Pero como son patrones, basta con que veamos el patrón para poder liberar toda la cadena asociada a ese patrón. Entonces, es muy importante qué reconocieron, a quién vieron, qué edad tenían. Pónganmelo ahí en el chat. Como mencionaba, pudo haber sido con algún familiar, pudo haber sido en la escuela, pudo haber sido no necesariamente en infancia, pudo haber sido en adolescencia, pero generalmente sucede entre infancia y adolescencia. Es muy raro que alguien me diga, ah, fue a los 30 años. Es súper raro. Es súper raro. Fíjense aquí, a los 3 años en el vestuario de danza, 3 años de edad, así llega el recuerdo. ¡Poing! Instantáneo, chicos. Si se está haciendo el trabajo, se llega profundo muy rápido, muy rápido. Ya que tengo eso, y espero que estén haciendo esta toma de conciencia, que se den cuenta que la persona que te lo trajo, o que te lo recordó, o que te hizo, como lo quieras poner tú el juicio, eso en el. Presente cercano, digamos, no es la que te lo generó, fue algo más atrás, fue algo de tu pasado y simplemente se está repitiendo. La persona en tu presente, como pusieron muchos, la pareja, madre, padre, la persona en el presente solo te está recordando algo que ya sucedió. Así vamos, como rebobinando y poniendo play otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Listo. Ya que tenemos eso identificado, decimos lo siguiente, súper fácil. ¿Por qué Espíritu Santo? Tal vez se pregunten. Espíritu Santo es como a lo que utiliza y llama o manda llamar un curso de milagros, que básicamente es como decir nuestra esencia. Es esa parte que sigue unida a la verdad, que sigue unida a la fuente, que sigue unida a Dios y que te ayuda a elevar los pensamientos del ego. Y tal vez te preguntes, ¿para qué los quiero elevar? Para que simplemente se disuelvan en el camino de regreso a la fuente. Se regresa porque es juicio y no es verdad, es parte del ego. Entonces, es un trabajo conjunto. Nosotros hacemos nuestra parte, que es la que acabamos de hacer, y ahora le pedimos ayuda al Espíritu Santo y decimos, Espíritu Santo, pongo en tus manos este juicio con esta emoción que estoy sintiendo, que se siente en esta parte del cuerpo y ya me di cuenta que viene desde acá. Eso es lo que te alcanzas a recordar. Puede que haya sido antes, no importa. La que apareció es perfecta y que viene desde acá. Lo pongo en tus manos. Muéstrame qué hay detrás de esto. Y simplemente suéltalo. A veces con la pura toma de conciencia se suelta súper rápido. Si no, estamos haciendo este refuerzo de pedir ayuda al Espíritu Santo y de decirle, lo pongo en tus manos. Ahora, no te resistas a soltar. Muchas veces lo que ocurre es que se hace la entrega y después están... No, pero es que ¿por qué hizo eso esa persona? Y es que esto, y le siguen dando vueltas. No, a ver, no te quedes clavado en el pensamiento. Suéltalo ya, a otra cosa, a otra cosa. ¿Por qué? Cuando tú tienes un problema y sabes que uno de tus amigos te puede ayudar, ¿no? Digamos que tienes un problema con que necesitas un abogado y tú tienes un amigo abogado. Si tú le pides ayuda al abogado, ¿vas a dejar que lo resuelva o tú le vas a decir qué hacer y después vas a buscar a otro amigo para que también lo haga o vas a tú hacer lo que crees que tienes que hacer para resolverlo? Pues dejas que el que sabe lo haga, ¿cierto? Ah, bueno, pues es exactamente igual. Dejemos que el Espíritu Santo haga lo que sabe hacer, que es básicamente disolver los pensamientos que no son reales. Y los que son reales los enfatiza. ¿Cuáles son los pensamientos reales? Los que estás teniendo con tu esencia. El amor, la paz, la unión, esos son pensamientos reales. Los que te disocian de los demás o te separan de los demás y de ti mismo son pensamientos provenientes del ego, como la culpa, el miedo, ¿ok? Cualquier tipo de sufrimiento proviene del ego. Entonces, lo solté. Y tal vez digas, no, pero ¿cómo? El ego va a decir, pero ¿cómo? Así de rápido, así de fácil, en 5 minutos, ya eso ya quedó. Chicos, háganlo y vean lo que ocurre. Háganlo realmente. Y suéltenlo. Si vuelve a aparecer el pensamiento, vuelve a hacer el trabajito, vuelve a ir hacia atrás y tal vez aparezca un recuerdo distinto. Tal vez aparezca un recuerdo que dices, esto no tiene nada que ver. No importa, el que apareció es perfecto. El que apareció es perfecto porque quiere decir que de alguna forma ese patrón repetitivo está conectado a eso que llegó. Tú pediste ayuda, ¿para qué? Para ver lo que hay detrás, ¿cierto? Entonces, si aparece algo, ábrete a recibirlo y a poner atención para ahora, ¿qué? Repetir el proceso y soltarlo. ¿Cómo repites el proceso? Igualito. Te haces consciente del pensamiento, te haces consciente de la emoción y del juicio asociado y de qué parte de tu cuerpo está. Y lo vuelves a entregar, y lo vuelves a entregar. Esa toma de conciencia y ese estar soltando es otra forma de decir que estamos perdonando. Estamos liberando a esa persona de lo que en realidad no nos hizo, de lo que creemos que nos hizo, y el curso dice, jamás te lo hicieron, pero tú crees que te lo hicieron. Entonces, listo, como crees que te lo hicieron, hay que hacer algo para que creas que lo sueltas, que lo liberas. Entonces, este procesito que acabamos de hacer es una forma de perdonar. Si tú quieres agregarle la siguiente frase, está perfecta. Ejemplo, cuando le entregas al Espíritu Santo, ayúdame a ver qué hay detrás de esto y ayúdame a perdonar esta situación, a esta persona, ayúdame a perdonarme por tener estos pensamientos, estas emociones. Listo, lo puedes hacer como para que quede más consciente en tu mente y se refuerce, ¿ok? Ese procesito que les enseñé inicialmente es una forma de perdonar porque estás quitando, disolviendo los juicios que están en tu mente. Cuando uno no perdona, es básicamente porque seguimos teniendo juicios, seguimos juzgando un evento, seguimos juzgando una persona, seguimos juzgando lo que pasó. Cuando tú liberas esos juicios, ya no juzgas nada. Puedes recordar eso, pero ya lo recuerdas sin dolor. Ya no estás diciendo, ah, esta persona que me hizo tanto daño. Al contrario, sucede algo que es maravilloso y es que ahora puedes agradecer por esa experiencia incluso de dolor. Y aquí las personas, algunas dirán, los escépticos sobre todo dirán, no, pero eso ya es sadismo. ¿Cómo voy a agradecer porque me esté doliendo? ¿Cómo voy a agradecer o que me haya dolido por algo que me hizo alguien? Cuando entiendes el fin mayor o el objetivo mayor de la situación, ¿por qué pasó? Cuando haces esa toma de conciencia, la gratitud llega solita. Pero esto no lo puede entender alguien que simplemente está buscando culpables o que está buscando ser la víctima. Y escuchen bien lo que acabo de decir. Este nivel en el que acabamos de trabajar no lo puede entender alguien que está justificando la culpa, atacando a otro o atacándose a sí mismo, y con esa justificación de culpa, mantenerse en un estado de víctima. Alguien me hizo algo o incluso yo me hice algo y soy muy bruto, soy no sé qué, y me mantengo ahí. ¿Ok? Esto que acabo de enseñarles es un trabajo para las personas que dicen, ya no quiero seguir viviendo con este peso, con ese lastre, con estos juicios, y ya quiero liberarlos. Así es que me encantaría, mi querida Lau, ¿qué te pareció esto que les acabo de compartir? Bueno, pienso que hace todo el sentido, ¿no? Es una forma de transmutar ese dolor, de recibir el aprendizaje y además creo que ha quedado más que patente tus 12, más de 12 años de experiencia, ¿no? En este ámbito enseñando como docente, ¿no? Y creo que has hecho una mini masterclass aquí en directo, ¿no? De un ejercicio que podemos llevar a cabo cada uno en su casa consigo mismo. De hecho, yo también, mismo en mi mente, estaba, ¿no? Como ahí tratando de recordar la situación. Y bueno, me gustaría preguntarte solamente una pequeña duda, y era cuando hablabas del ego, cuando hablabas de los pensamientos que llegan del ego, que teníamos que aprender a reconocerlos. En mi experiencia en Mindalia, es una de las preguntas que más se hace siempre, ¿no? ¿Cómo diferenciamos ese pensamiento egoico de un pensamiento racional de nuestra mente? ¿Cuál es el determinante para saber que ese pensamiento viene del ego? Súper, les voy a dar unas claves infalibles y tomen nota, queridos, porque si el ego cae en alguna de las claves que les voy a decir, ya lo vas a tener, más bien, si lo que estás pensando cae en una de esas claves, es porque estás pensando con el ego. Entonces, ya dije un par por ahí, la culpa y el miedo. Si sientes culpa o sientes miedo, esos son los pilares con los que el ego se sustenta, así de fácil. Díganme si no, en cada situación casi siempre tienes culpa o miedo. Casi siempre está eso presente. Es lo que te hace pensar en el hubiera, O tal vez no debería. Es que no sé si debería de hacer esto. No, pero es que si tan solo yo hubiera hecho eso en el pasado. Ahí hay culpa y hay miedo. La culpa va al pasado y el miedo va al futuro, para que lo tenga claro. ¿Ok? Después, duda y confusión. El ego te va a meter duda y confusión. Siempre que tengas dudas, y no hablo dudas necesariamente de, ay, ¿por qué será que no prende la lavadora? No, no, no, esas no me importan. Hablo dudas realmente existenciales de como más profundas. Es que, ¿por qué será que pasó esta situación en mi vida? ¿Qué realmente me querrá enseñar? Chicos, ese es entretenimiento para el ego. Estar buscándole como solución a todo o respuesta a todo, mejor dicho, respuesta a todo. ¿Ok? Entonces, cuando trae duda o confusión, en este año hemos experimentado mucho eso, esa confusión de no saber si vas bien, si vas mal, si te regresas, si repites, si abandonas, eso es el ego, el que te mete esa duda, esa confusión, y generalmente aparece por ahí el miedo y la culpa sustentando esos dos pensamientos. ¿Qué otros? También los mencioné hace ratito, el juicio y la expectativa. El juicio va hacia atrás, hacia el pasado, y la expectativa va hacia el futuro. Y entonces, por consecuencia, ¿cuáles serían otras dos cosas con las que está operando el ego? Pasado y futuro. ¿Se dan cuenta cómo todo va de la mano? Todas van de la mano, van operando en el pasado y en el futuro. ¿Eso qué quiere decir? Que solo estás en tu esencia cuando estás realmente presente, presente en ti. Lo que hicimos ahorita fue estar presente. ¿Por qué? Porque estuviste presente de los pensamientos que estás teniendo, te hiciste consciente de ellos y estuviste presente con las sensaciones físicas. Eso inmediatamente te trae al presente. Cuando conectamos para ir hacia atrás, listo, nos abrimos a ir hacia atrás para encontrar esta cadena, estos eslabones y de dónde viene ese patrón. Entonces, son esas ocho claves, chicos. Con esas se van a dar cuenta si están pensando con el ego. Entonces ya no tienen que hacer la pregunta de, ¿será que estoy pensando con el ego? Directo te digo sí. Sí. ¿Por qué? Porque estás teniendo duda o confusión. Directo sí. Estás pensando con el ego. Cuando estás pensando con tu esencia pasa algo muy curioso. Simplemente sabes que eso es certero. Lo que estás pensando, tienes la plena certeza de que así es. Tienes plena confianza. No hay forma de que dudes. Cuando dudas, estás pensando con el ego. Cuando, por ejemplo, le haces caso a tu intuición y no sabes qué va a pasar, pero dices, es por aquí, eso es tu esencia que está hablando a través de la intuición. Que después se pueda empuercar eso, se pueda congestionar, digamos, con pensamientos del ego, híjole, pero ¿será que sí le hago caso, no le hago caso, no? Y si se equivoca, y si entonces, eso ya es duda y confusión. Eso ya proviene del ego. ¿Qué tal? ¿Quedó con esto claro, Lau? Bueno, yo diría que sí, por mi parte quedó clarísimo. Yo creo que ahí también estábamos leyendo, estaba intentando leer porque el chat va súper rápido. Sí. Aquí, mira, precisamente nos decía B911, nuestra esencia no pregunta, eso es una realidad, es justo lo que tú nos venías Tal cual. comentando. Bueno, estamos ya Así es. prácticamente en el final de esta entrevista, Alfonso. Para mí ha sido un verdadero placer poder acompañarte, poder aprender de ti, que nos hayas compartido o desmitificado de alguna forma, ¿no?, el concepto que tenemos de un curso de milagros. Para muchas personas seguro que ha cambiado, ¿no?, esa connotación a positivo, en este caso a decir, bueno, pues a lo mejor no lo entiendo ahora, a lo mejor necesito unos años más para entenderlo, un par de veces más para leerlo, ¿no? Bueno, en este contexto yo creo que sí que nos ha servido muchísimo. Y bueno, te quiero dejar la palabra a ti para que puedas compartirnos un mensaje final y te puedas despedir de toda la Ah. gente que nos está viendo aquí en Instagram en este momento y la gente que nos verá más tarde también en diferido a través de YouTube, porque como sabéis, esto luego queda grabado en nuestro canal de televisión, en Mindalia Televisión Plus, en YouTube. Claro, yo ahí tengo en mis redes, chicos, muchas cápsulas donde hablo de un curso de milagros para que lo vayan asimilando, o sea que quieran entrenarse conmigo o con alguien más, chicos. Es importante generar esta toma de conciencia, que cada uno vaya hacia su maestro interno, porque ahí están las respuestas. ¿Habrá algunos que necesitamos más maestros que otros? Sí. ¿Habrá unos que necesitemos de pronto silencio? Sí. Deja que tu intuición te guíe sobre qué maestro escoger, ir y demás, y entra en ese silencio para poder escucharte a ti mismo. Y la otra, curso de milagros como les dije al inicio, es algo simple. Nosotros lo hacemos complejo porque estamos pensando con el ego. Hice esta demostración básicamente junto con ustedes para que vean lo fácil y lo rápido que es. No caigan en la tentación del ego de decir, no, pero es que seguramente necesito alguna otra técnica, necesito más cosas, necesito más dolores, que no lloré, necesito más sufrimiento. No, puede ser simple, puede ser rápido, puede ser fácil. No necesitamos en realidad un proceso de sanación, necesitamos una toma de conciencia de lo que ha estado repitiéndose para poder liberarlas. Ninguno de nosotros está enfermo en realidad. No es que tengamos un problema que sanarlo, que liberar. Lo que tenemos que hacer es hacer una toma de conciencia de los pensamientos que estamos teniendo para simplemente decir, ah, ok, ya lo vi, chao. Una vez que lo ves, se te quita el problema de encima. Es como cuando ustedes traen perdidas las llaves o la cartera o lo que sea en su casa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está el problema. Y de pronto lo encuentras. ¿Qué pasó? ¿Seguiste pensando dónde está? ¿Dónde está? No, ya se liberó. Es igualito. Aprende a soltarlo así como sueltas tus problemas cuando se resuelven. Listo. Lo pongo en manos del Espíritu Santo. Aquí quedó. Chao. Nos fuimos. Apague y vámonos. Muchas gracias, queridos. Me encanta. Les mando un abrazo. Gracias, Alfonso. Gracias a toda la gente que nos ha acompañado en directo. Gracias por estar ahí desde cualquier lugar del mundo en el que nos estéis viendo. Aquí junto a Alfonso Guerrero vamos a cerrar este directo. Ahí tenéis también sus redes sociales linkeadas, su Instagram, para que podáis seguirles si venís desde el canal de Mindalia. Y para mí ha sido un placer poder acompañaros nuevamente en un directo. Nos vemos en el próximo, como siempre, aquí en Mindalia Televisión. Besos para todos. Chao, chao, chao. Chao, gracias tecnología que funcionaste. Chao.